Estamos escuchando a Lily Allen, esto se llama 22, El Loco, 22, El Loco, ¿no? Seguimos con más en la mañana en vivo de la 106, por supuesto, hace instantes nada más, a las 10, nos contaba a nuestro oyente qué había sucedido allí en la entrada de la Biznaga, pero ahora vamos a tener la versión oficial, gracias a la palabra del comisario Darío Almendros. Gracias, comisario, por la información. Buen día, ¿cómo está? Bien, usted, buenos días a usted y a la audiencia, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, comisario, ¿cómo se originó y cómo se motivó este procedimiento que terminó en forma positiva allí en la entrada de la Biznaga? En primera instancia se toma conocimiento que en el comercio de la firma Peralta dos personas ajenas a este medio habían adquirido un LCD de 32 pulgadas, abonando el mismo con un cheque por el valor de casi 5.000 pesos. Una vez que se retiran estas personas, la encargada del lugar o el encargado se da cuenta de que el cheque es apócrifo, lo cual motiva que se inicie la búsqueda de estos dos sujetos, a lo que se arriba gracias a la información aportada por los vecinos, por lo cual agradecemos una vez más a los vecinos que aportan en el vehículo que se retiran estas dos personas. Con esa información se solicita colaboración a los móviles que andaban recorriendo, entre ellos participa en esa colaboración el personal del GAD que iba circulando por la ruta 205, personal que junto con una comisión de esta comisaría y una que venía de la localidad de Roque Pérez interceptan este vehículo en la ruta 205, precisamente un Chevrolet Vectra color verde, procediéndose a la incautación del televisor adquirido en la casa de Peralta y a la aprehensión de estos dos ciudadanos de la localidad de Lanús, habiendo ya se establecido para ese momento de que el cheque había sido robado en Villa Ballester. Asimismo, en el vehículo se incautó algún otro elemento que podría tener el mismo origen por compras efectuadas en otras localidades, lo cual está siendo investigado, y todo ha sido puesto a disposición de la justicia, interviniendo en este caso el doctor Alberto Sarramones, titular de la Fiscalía número 2. Ahí está la información. ¿Alguna otra información, comisario? Con respecto a delito, no. Lo que sí podemos decir que en la noche de ayer fueron demorados dos jóvenes de este medio por personal del destacamento Álvarez de Toledo, en virtud de que estaban cazando avestruces por infracción al Código Rural, por lo cual fueron puestos a disposición del Ministerio de Asuntos Agrarios, elaborándose las actuaciones correspondientes. Ahí está. Comisario, como siempre, muchísimas gracias por la información. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. La palabra del comisario Darío Almendros aquí a la 106, haciéndonos y dándonos la información oficial de lo que fuera esta mañana, un relato de nuestros oyentes que arrancó tempranito allí en Peralta y terminó en la puerta de la Biznaga, ¿no? Seguimos con música, la época que más me gusta de Patricia Sosa en cuanto a la música, claro. Llega la torre a la 106. Escucha. Después de haber